Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Seguimos a puro trazo, Y acá está el profesor Danilo Antón, ya está en su casa. Como siempre, hacía algunas semanas que no lo teníamos por acá porque el profesor andaba de viaje en viaje. La columna del día de hoy del profesor la titula Un incendio que dura 500 años. Me permito leer parte de un artículo de Página 12 escrito por Pablo Esteban, que dice así: como todo conflicto ambiental, las razones hay que hurgarlas en la política. El mandato productivista se lleva de maravillas con el cortoplacismo y la protección de recursos naturales y la biodiversidad de la ecorregión se vuelven prescindibles. Mientras tanto, para los medios hegemónicos, unas catástrofes importan más que otras. Notre Dame tuvo mayores repercusiones y coberturas mediáticas que el infierno del Amazonas. Y no se trata de comparar conflictos para medir cuál duele más. Más bien se vincula con un proceso educativo. Enseñaron a valorar Occidente. Un Occidente blanco, europeo, civilizado. Y en el proceso de colonización también enseñaron a olvidar lo propio. Así cierra esta nota de Página 12 Pablo Esteban, y me gustaba como para poder introducir la temática con el profesor Danilo Antón. Profesor, ¿cómo dice que le va? Muy bien, por suerte. Bastantes viajes me ha tenido. Los últimos 3 meses estuve para arriba y para abajo. Uh-huh. Digamos, al norte del Ecuador, al sur del Ecuador, al oeste, al este, yo qué sé. Uh-huh. En fin, tengo una hija en Ottawa y otra en Cataluña. Y estuve unas 3 semanas en cada lugar, uh-huh, y además hice el viaje correspondiente. Muy bien. Sí, fue interesante. Muy bien. Últimamente los medios, por un lado, están hablando del tema del incendio del Amazonas, que está sucediendo ahora, ya desde hace, no sé, 15 días, no sé cuántos kilómetros, cuántas hectáreas se lleva comiendo este incendio. Bolsonaro acusando a las ONGs, los ambientalistas acusando al gobierno de Bolsonaro. Pero lo cierto es que los incendios en la selva amazónica no es novedad, no es algo nuevo. Bueno, para empezar, vamos a poner los términos correctos. Uh-huh. La palabra Amazonia es una palabra genérica que más o menos se refiere a la cuenca del río Amazonas. Pero en realidad el problema es mucho mayor, porque, bueno, vamos a la historia. Los portugueses, cuando se largaron la conquista o la colonización de tierras más allá de los mares, empezaron en realidad por África. Y después descubrieron las islas que pudieron, en particular Madeira, que fue la primera isla grande portuguesa. Y lo que pasaba en ese momento es que había llegado a Europa un nuevo cultivo, que era la caña de azúcar, que venía de la India, vía Egipto, y que terminó en Andalucía, y los árabes la empezaron a cultivar. La caña de azúcar tiene la particularidad de que con ella se puede elaborar el azúcar, un edulcorante natural, y se pueden elaborar las aguas ardientes, que yo creo que es más importante. Los europeos se empezaron a acostumbrar a comer con azúcar en vez de miel y a tomar aguardiente, que no había, porque no había licores en Europa. Lo que había era vinos y cervezas, y de pronto aparecen los licores, que lo inventaron los árabes, dicho sea de paso, por allá por Irak, por eso la palabra alcohol es árabe. Bueno, como pasó a ser muy importante la caña de azúcar, valía mucho dinero. Cuando los portugueses llegaron a Madeira, vieron que el clima era adecuado. Madeira se llama Madeira porque estaba cubierta de selva. Y 10 años después ya no había ni un árbol, porque los liquidaron todos para plantar caña de azúcar. Ese fue el primer incendio, digamos así, de la historia portuguesa. Después, en el año 1500, un poquito después, Cabral llegó por error, por una tormenta, a lo que hoy es la costa de Brasil, que se le llamó Brasil por la madera, un tipo de madera que había ahí. Y los portugueses terminaron colonizando Brasil. Y empezaron a hacer lo mismo, porque estaban plantando caña de azúcar. Entonces, lo que hoy es Pernambuco, lo que hoy es Bahía, lo que hoy es Sergipe, Alagoas, etcétera, toda esa zona había que plantar y entonces había que quemar todo, eliminar, la forma más fácil es quemando. Y además, utilizando a los indígenas como mano de obra, esclava, y al final la mitad de los indígenas se murieron y la otra mitad se escapó. Donde había, digamos, 2-3 millones de personas, pasaron a haber 5.000 en cuestión de 30, 40 años. El proceso siguió avanzando. Luego en Río Janeiro se instalaron, quemaron el bosque, lo que se llama la Mata Atlántica, y después subieron a la meseta y ahí fundaron una ciudad que se llamaba São Paulo do Piratininga, que es la ciudad de San Pablo actual, que era el centro de comercio de esclavos en Brasil, que después iban a Río Janeiro, y de Río Janeiro los mandaban al nordeste, que es donde estaban las plantaciones de caña de azúcar. En Río de Janeiro, bueno, ahí el nombre de Río Janeiro se debe a eso, porque los esclavos eran guaraníes en general, o tupíes, que es lo mismo. Y se les dice carios. Yoca es el lugar de los esclavos. Carioca quiere decir el lugar de los esclavos. Y ese nombre quedó para la gente de Río. Bueno, eso siguió avanzando, la colonización al interior, y se fue deforestando por medio de fuegos en general, y además avanzando por los ríos para capturar esclavos. Un poco esas son las dos. Aparecen los bandeirantes, que son portugueses, al principio eran portugueses, pero con indios tupíes que los acompañaban, y al final sus hijos ya no hablaban más portugués, y en general los bandeirantes necesitaban intérpretes, ¿no? Porque no sabían portugués. Hablaban una cosa que se llama la lengua geral, que la lengua es una especie de tupí guaraní, digamos, para que se entienda, ¿no? Que se habló hasta el siglo XIX en Brasil ampliamente, ¿no? Bueno, esos incendios continuaron, generalmente para plantar caña. Los últimos, y yo estuve viajando, no hace tanto tiempo, fui al Cerro da Barriga, que es donde murió Zumbi, del Quilombo de Palmares, ahí fuimos con Marester ahí, y ahí arriba se ve todo un panorama de plantaciones de caña de azúcar. Se veía, va, ahora probablemente, no sé si sigue, porque también se usa para producir alcohol, ¿no? Los incendios seguían, tuve en Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sur hace tiempo que se quedó sin árboles, Mato Grosso do Norte no, Mato Grosso quiere decir selva grande, ¿no?, en portugués, ¿no? También, o sea, cuando decimos la Amazonia, empezar en Mato Grosso es casi tan grande como la Amazonia, y fue deforestado, o está siendo deforestado, queda poco, ¿no?, queda poco al norte, porque de a poquito van avanzando hacia el norte, hacia la Amazonia. Liquidaron todo Mato Grosso, que son, debe ser 1.000.000 y pico de kilómetros cuadrados, liquidaron las selvas del sur, porque Paraná eran bosques, pero ahí eran bosques de pino, de Araucaria, los bosques del Estado de San Pablo, etcétera, hasta que se ocupó Brasil con todo lo que conocemos ahora, ciudades por todos lados, 220 millones de habitantes, etcétera. Va quedando los reductos que son más difíciles de acceder. Es lo que llamamos Amazonia, generalmente la zona de la Amazonia, porque no es tan útil desde el punto de vista de la agricultura. Mato Grosso se presta, son suelos arenosos muchos de ellos, que se presta para la soja. Entonces ahí se planta la mayor parte de la soja del Brasil, se planta Mato Grosso. Y me va, no la mayor parte está en Río Grande, acá cerquita. Pero en Mato Grosso hay mucha, y además son gauchos, son gente de Río Grande las que plantan soja en casi todo Brasil. 100 millones de toneladas de soja por año, ¿no? Casi nada, nosotros producimos 3. Y bueno, y eso va avanzando. Cuando llega la Amazonia, la soja ya no da, ¿no? Pero dan otras cosas, y de acuerdo a lo que las características de los suelos en cada lugar, puede ser conveniente una cosa a la otra. Lo primero que se saca, que se trata, había una cosa que estaba y ha estado vigente hace mucho tiempo, se llama derecho de pose, que la primera persona que desmata, o sea, deforesta, una cantidad cualquiera de selva, le corresponde 10 veces más por el hecho, lo que se llama el derecho de pozo. O sea, una persona que desmata una hectárea, deforesta una hectárea, le corresponden 10. Si desmata 10, le corresponden 100. Ese derecho de pozo ya no está más vigente, pero en la práctica sigue vigente. La gente sigue avanzando por los caminos. No son solo grandes corporaciones y compañías. La gente, la desocupación, la desesperación lleva a que la gente se mueva y se instale. O sea, no hay que pensar que todos por grandes corporaciones que hacen grandes manipulaciones. También la gente desesperada, la pobreza lleva también a que se ocupen lugares. Y bueno, pero también las grandes corporaciones que fomentan esas cosas porque les conviene de diferentes puntos de vista. Lo que para ese avance de la colonización son precisamente los indígenas, que al tener sus tierras demarcadas no se puede seguir avanzando. Algunos tienen tierras, tienen extensiones grandes como los Yanomami, que tienen como 20.000 hectáreas o más, como 50.000 hectáreas. Entonces, no, esos Yanomami ya no. Desde Brasilia se piensa, ¿cómo esos tipos van a tener 100.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, si no hacen nada con eso? En cambio, se podría producir esto y lo otro y lo otro. Entonces, una de las políticas es evitar que se sigan demarcando tierras indígenas, porque eso impide que se siga avanzando. Que es la primera cosa que hizo Bolsonaro: detener la demarcación, tierras indígenas. Cambiar la demarcación cuando no conviene. Esa es una de las cosas. Y después, lo que ha hecho esto es un poco agravar una situación que ya estaba. Es como la gente recién se entera que se está incendiando, no ya la Amazonia, sino todo Brasil y el continente, porque no es solo Brasil. Las zonas amazónicas correspondientes a... Suena el celular. Tranqui. Las zonas amazónicas que de los otros países vecinos tienen problemas similares. Y cada país son distintas, ¿no? Porque, digamos, el Brasil es mucho más agresivo, el capitalismo brasileño es mucho más agresivo. En Colombia, por ejemplo, es muy difícil porque Colombia tiene sus propios problemas, la propia violencia interna que complica todo. O sea que, digamos, colonización en Colombia no es tan sencilla, porque hay otras cosas que están en juego, ¿no? Como se sabe, hubo violencia y guerrilla y tantas cosas que hay en Colombia. Perú no. Perú, como que la Amazonia está lejos de Lima, y está como fuera del alcance. Entonces eso ha evolucionado por sus propios medios lentamente. Algunos habitantes de la sierra, generalmente quechuas, han ido ocupando de a poquito, ¿no? Hasta llegar a la selva, y ahí entraron un poquito en la selva, pero no mucho más, porque ya están los pueblos indígenas en ese lugar. Bolivia ahora está cambiando sus políticas con Evo Morales, porque los indígenas pasan a tener más derechos. Pero en el lugar donde están los indígenas, en la parte amazónica de Bolivia, que es el Beni y Pando, así se llama Pando, el departamento, en ese lugar también está fuera de... No es de fácil acceso. Y además es casi, podemos decir, el Beni y Pando es como si fueran parte de Brasil, igual que Santa Cruz. Bolivia ahí no... Los bolivianos nunca controlaron demasiado esa zona. Es Brasil que controla. Los procesos brasileros se han metido adentro. Y si alguien decía, en el Twitter estaba viendo, que dice que hay incendios también en Bolivia. Claro, son los propios brasileros que incendian en Bolivia. Porque los bolivianos no han tenido los medios para detener eso, a pesar de que están tratando de hacer lo posible. Pero no es fácil, porque son bastante inaccesibles las zonas de Pando y de Beni, y están asociadas. Es más fácil entrarle desde Brasil, por el Madeira, que ir desde La Paz, por ejemplo. Entonces el resultado es que la influencia es brasilera, sobre todo. Eso pasa, y bueno, y Venezuela tiene los problemas que todos conocemos. Ahí no hay colonización brasilera ni de nadie, porque hay otros problemas que son políticos y militares, etcétera. Pero entonces, esa es la política de Bolsonaro, es parar la demarcación, y no me importa el tema ambiental. Si hay un proyecto, no importa si hace una evaluación de impacto ambiental y todas, me ne frego, como dicen los italianos. Todo lo que sea políticamente correcto para él es incorrecto. Entonces, eso que ya existía se aceleró, se multiplicó por 2 o por 3. Entonces, el nuevo régimen ha influido. Pero no pensar que empezó de cero. Este es un proceso que viene de hace muchísimo tiempo y que bueno, que ahora se acentúa. Y después quiero aclarar otra cosa. Esto no tiene nada que ver con la cultura del mundo, ni del universo, ni de nuestros pueblos. No tiene nada que ver con los patrimonios históricos. Una cosa es el medio ambiente y la defensa de los ecosistemas, y otra cosa es un cuadro que hoy está en el Louvre o está en el Museo Histórico acá. No se pueden comparar, pero son cosas muy diferentes. Por lo tanto, decir que tanto lío que se armó con Notre Dame y no sea, es como que no tiene nada que ver. Primero, esa persona no estuvo nunca en Notre Dame y no conoce la historia de Notre Dame. Las historias concretas de pueblos que llevan de siglos y siglos no es para despreciarlas. Eso se aplica a Teotihuacán, México, a Notre Dame en París o al Kremlin. Hay obras artísticas, culturales, que no vienen al caso. En otra página del periódico se les da importancia. Y no se puede comparar. Como si tanto lío con esto y en vez no se preocupan de esto. Entonces empezamos a comparar cosas que no tienen nada que ver y eso no es un buen camino, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Puro decir, ¿por qué le damos tanta importancia a que el presidente esté enfermo? Tanta gente enferma en el mundo. Sí, pero no viene al caso. Son cosas distintas que no se pueden comparar. Entonces, mejor no comparar. La importancia es muy grande, es enorme. La prueba está que no se puede, en estos momentos está oscurecida la ciudad de San Pablo. Eso mismo pasó en Buenos Aires, no sé si se acuerdan, cuando estuvieron quemando los juncales y los pajonales del delta del Paraná y estuvieron varios días, incluso en Uruguay el cielo estaba oscurecido, yo recuerdo perfectamente. O sea que esas cosas pasan y es producto de gestión horrible del medio ambiente. A veces se quema sin ningún motivo. En el caso del delta, se quema y como son pajonales se vuelven a crecer. La selva no es tan fácil porque demora mucho más tiempo. O sea, esto es mucho más grave. Y además la selva tiene otras funciones planetarias porque proporciona oxígeno a la atmósfera, para empezar. Y tiene otras funciones porque todo esto, según se ve, está perjudicando toda la zona industrial de Brasil, porque están llegando las partículas de hollín. Sí, etcétera. Comentaron que hubo una lluvia negra también. Sí, sí. Sí. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Esto se va a acabar en un poquito. Probablemente empiece a llover y se termina esto, y después tal vez que el gobierno de Brasil empieza a moderarse y dentro de 3 o 4 años, si va a Bolsonaro, viene otro, pero el tema va a seguir. No se crea que si cae. Cuando estuvo Lula, los procesos brasileños no se detuvieron, porque ningún presidente puede detener los procesos de lo que es la civilización brasileña. Nunca el gobierno central de Brasil controló su propio país. Ni cuando estaba en Salvador de Bahía, que fue la primer capital, ni cuando estaba en Río Janeiro, ni ahora que está en Brasilia. Nunca pudieron encontrar, nunca no controlaron los bandeirantes, estaban prohibidos los bandeirantes, pero no importaba, igual ocurría. Muchas cosas que ocurren en todo el territorio brasileño están prohibidas, el gobierno trata de prohibirlas, pero como que los gobiernos les dificulta controlar desde su capital ese gran territorio, sobre todo en las fronteras, ¿no? Y los que corren cierto riesgo con esto son los países vecinos, porque inevitablemente se meten adentro de los países vecinos. Caso de las arroceras uruguayas. Y gran parte de la producción ganadera cerca de la frontera son brasileros. Los propios frigoríficos uruguayos son brasileros. O sea que se han metido en Uruguay, no mucho, porque no se presta, porque como es una pradera hay controles, ¿no? No se puede ir caminando y todo el mundo te ve. Con todo pasa el ganado para un lado y para el otro, ¿no? Pero la cosa, bueno, Paraguay Oriental, los orientales del río Paraguay, que es donde está Asunción, en la parte más oriental, que está Ciudad del Este y Itaipú, toda esa zona al norte de Itaipú, todos esos departamentos, que están sobre el río Paraná, esos departamentos producen soja. Paraguay produce 7 millones de toneladas de soja. ¿Dónde la produce ahí? ¿Quiénes son los dueños de los latifundios paraguayos? Brasileros, empresa brasilera o agricultores brasileros. O sea que la frontera de Brasil no avanzó más porque se establecieron ciertas reglas a nivel internacional. Si no, Brasil se hubiera agarrado la mitad de Paraguay y hubiera seguido avanzando. No pudo seguir avanzando, digamos así. Porque no es Brasil, sino un proceso que los portugueses iniciaron y que lo miran de lejos porque los portugueses es un país pequeño que ya no tiene nada que ver con esto, ¿no? Esa es un poco mi opinión sobre el tema, y muchísimas más cosas se podrían decir, pero veo que no va a dar alguna duda, alguna referencia. Bueno, dudas muchísimas, pero no, está bueno sobre todo la idea general que transmitís de que esto no es un proceso nuevo. Si bien ahora quizá se aceleró, pero el proceso de deforestación es algo que viene sucediendo desde hace muchos años y que ahora simplemente está acrecentado y ha logrado más prensa. Las consecuencias climáticas son conocidas, no son nuevas, pero ahora, una pregunta. Esto, que se deforesta, se incendia, queda pradera, la gente se mete, las empieza a producir. ¿Es beneficioso para la economía del país? ¿Es beneficioso para qué? ¿Para quiénes? ¿Para quién? Esa es la pregunta adecuada. La selva son los suelos de selva, en la amazónica vamos a hablar, que son extremadamente, son húmedos, son suelos de muy pobres, de fertilidad casi nula, de fertilidad nula. Entonces, ¿dónde están los nutrientes que permiten que toda esa masa biológica funcione? En la propia masa biológica. Entonces, lo que hay es un reciclado de materia orgánica de todos los árboles, que las hojas caen y se las come alguien, y así sucesivamente todo eso se recicla. Lo que sucede es cuando baja la lluvia, debido a que hay mucha vegetación, el agua no corre. En la selva el agua no corre. El agua moja las hojas, moja el suelo. Cuando llega abajo, moja el suelo. El suelo queda muy, muy impregnado. Se infiltra a las capas superiores del subsuelo. Y por el subsuelo va avanzando y se va a los ríos. Y después por los ríos se va. Una de las características de los ríos de selva es que son límpidos. Porque no hay erosión. No puede porque hay selva. La selva no deja erosionar. Lo que salen es salen minerales que salen del suelo. O sea, el agua de los grandes ríos no lleva sedimentos, sino sales minerales. Esas sales minerales salen al océano y entonces ahí a la salida del Amazonas hay millones de bichitos que están esperando esas sales minerales para sus conchas, para sus caparazones, algunos microscópicos. Entonces, rápidamente esa fauna y flora están constantemente procesando esas sales que caen al fondo, y en los fondos marinos, los barros marinos, los fangos marinos, que generalmente son calcáreos o carbonato de calcio, se entierran y se van cementando y al final se forman calizas. Ese es el origen de las calizas, ¿no? A partir de ese, digamos, los climas húmedos de selva dan lugar a calizas en los océanos, digamos así. Pero si yo saco totalmente los árboles, entonces toda esa gran lluvia va a salir como correntadas y va a erosionar y va a salir arena, arcilla, limo, de todo un poco, porque no hay árboles que defiendan de la erosión, ¿no? Entonces lo que pasa en esa circunstancia es que se forma un desierto húmedo. Un desierto, porque en el momento que desaparece la vegetación, después no puede volver ella misma. Van a volver algunas especies que se adaptan a esa nueva situación, pero es un tema de se va en camino de la desertificación, pero es una desertificación húmeda, para decirlo de alguna manera. Va a seguir lloviendo. Tal vez llueva menos, porque hay menos evaporación. Cambia el clima también, inevitablemente, eso cambia el clima. O sea que hay una serie de cosas que van a pasar. Algunas zonas van a poder seguir siendo explotadas desde el punto de vista de la agricultura, otras no van a servir para nada. Y siempre se encuentra algo para hacer, aunque sean tierras desérticas, algo se encuentra para hacer. Y como hay zonas de la Amazonía que no se produce nada desde el punto de vista económico, en realidad ni se enteran, en Brasilia ni se enteran, porque lo que les importa es cuánta plata se produce, ¿no? Y en realidad, en gran parte hay tala para vender la madera. A veces yo he visto camiones en Mato Grosso del Norte que venía un árbol, venía en tres camiones porque no cabía. En un camión venía un pedazo y otro pedazo, el mismo árbol. Pero eso no en toda la Amazonia. En algunos lugares hay árboles grandes y en otros lugares es otro tipo de vegetación, dependiendo si son inundables, si no son. Es heterogénea también la Amazonia, no es una sola cosa. Y hay cosas que no se pueden incendiar en la Amazonia. Hay unas zonas inundables cerca de los ríos que no se pueden inundar, no se pueden quemar porque son muy húmedas, ¿no? Entonces las cosas no son tan simples. Hay que mirar, ponerlas en el lugar, qué es lo que se está incendiando, por qué. Todo esto tiene una localización geográfica para saber de qué estamos hablando. Y generalmente son zonas más altas las que se están incendiando, zonas que menos húmedas, y que muchas veces están asociados a gente que está entrando y quema con el fin de apoderarse de la tierra y después no pueden controlar los incendios. Esta vez hubo 65.000 incendios, se dijeron, ¿no? Pues se pueden mirar por satélite. Pero antes había 30, 40 mil todos los años. O sea que es una cosa que no ha cambiado tanto, pero sí ha cambiado. Y en este momento lo que hay que hacer es detener este proceso de Bolsonaro, porque es muy grave, y bueno, dar un poco de marcha atrás, pisar el freno, y sabemos que cualquier gobierno que venga va a seguir teniendo el mismo problema. Lula lo tuvo, ¿no? Hubo oposición a nivel de medio ambiente del gobierno de Lula y los indígenas han tenido problemas, ¿no? En Brasil desde siempre, ¿no? Están las 80 comunidades etnias que hay en Brasil, que las hay todavía, algunas bastante numerosas, están luchando y muchas de ellas no tienen mucha esperanza, pues son pocos. Hay algunos pueblos como los Ticuna o como los guaraní y otros pueblos que son más numerosos y se van a defender. Pero hay todo una enciclopedia de culturas indígenas en Brasil que sobrevive todavía y que en realidad lo grave es que a este gobierno no le importa nada. Y a los gobiernos anteriores les importaba un poco más, pero no tanto. Siempre ha sido un país muy discriminador, no solo de indígenas, sino de afro-brasileros, etcétera. Ese problema de Brasil ya los conocemos, de ahí la desigualdad que hay en Brasil. Está asociado también a las etnias, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Profesor, no, tenemos que cerrar. ¿No? Estamos 14 minutos pasados de la hora, pero bueno, justo por suerte ahora, hasta y media, no había programación en vivo, que ya se viene la gente de Hablando Ciencia, y creo que valía mucho la pena poder profundizar un poquito más para poder comprenderlo también un poquito más global, conocer la política y conocer de que esto ya viene de antes y que no es nada nuevo. Y un detallecito nomás, sí. Porque valía la pena. Si uno ve desde satélite, además las imágenes están claras, cuando soplan los vientos del este, a la altura del subtropical hay vientos del este, pasan por arriba de toda una zona desértica, árida, en África, que se extiende desde Etiopía hasta Senegal, que es lo que se llama el Sahara. No el desierto de Sahara, porque Sahara quiere decir desierto. Así que es el desierto, desierto. Y bueno, grandes cantidades de polvo son levantadas por los vientos del este y van derechito a Brasil. Van derechito a la costa de Brasil y se depositan en lo que hoy es la selva amazónica. Es probablemente la principal fuente de nutrientes que está teniendo la Amazonia hoy día. Son los polvos del Sahara soplados en época de viento del este, ¿no? Es anecdótico esto. Qué bueno. Profesor, el geógrafo, profesor Danilo Antón, te agradecemos mucho estos minutos y más temprano que tarde nos estaremos reencontrando, ¿te parece? Bárbaro, muy bien. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.